entre la sed y la mano que busca el vaso. Ella canta. Y nos sigue diciendo Alejandra Pizarnik, que naciera, como ya decía, en 1936, que se nos fue un día de 1972, o sea, 36 años de vida poética, 36 años que terminaron con su suicidio, porque en los últimos años sufrió de soledades, de incomodidades terribles, de depresiones que la llevaron a esa decisión terrible de no querer seguir viviendo. Han dicho que los poetas pertenecen a ese grupo humano a los que no se les otorga seguro. No hay empresa que le otorgue un seguro a un poeta, un seguro de vida, por la simple razón de que siempre están en peligro, en gran peligro, como este de Alejandra Pizarnik. Y nos dice cenizas. La noche se astilló de estrellas, mirándome alucinada. El aire arroja odio, embellecido su rostro con música. Pronto nos iremos. Arcano sueño, antepasado de mi sonrisa. El mundo está demacrado y hay candado, pero no llaves, y hay pavor, pero no lágrimas. ¿Qué haré conmigo? Porque a ti te debo lo que soy, pero no tengo mañana. Porque a ti te... La noche sufre. ¿Y qué es lo que vas a decir? Voy a decir solamente algo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Voy a ocultarme en el lenguaje. ¿Y por qué? Tengo miedo. La voz de Alejandra Pizarnik, a medida que va pasando el tiempo y su escritura, se va haciendo más oscura, porque cada vez son mayores sus conflictos internos. Cada día que pasa, Alejandra Pizarnik nos va dejando la huella interna de sus angustias y también una huella hermosísima de una escritura que trascendió los horizontes argentinos y llegó a todos los hablantes del idioma castellano. Tal vez, seguramente, no haya sido fácil traducirla a otros idiomas. Sí lo ha sido, en efecto, pero pensamos que no es fácil, porque su lenguaje no es fácil, y porque traducir a otro idioma estas angustias tan íntimas es difícil. Pero nosotros que hablamos su idioma, cuando logramos captar y entrar y penetrar un poco en ese sentimiento profundo de la Pizarnik, no hacemos otra cosa sino deleitarnos con ella, saborear su angustia, su herida y su dolor. Y nos dice a Enrique Molina: la mano de la enamorada del viento acaricia la cara del ausente. La alucinada con su maleta de piel de pájaro huye de sí misma con un cuchillo en la memoria. La que fue devorada por el espejo entra en un cofre de cenizas y apacigua las bestias del olvido. Todos nosotros, queramos o no, tenemos dos miedos fundamentales: el miedo a la muerte y el miedo al olvido. Y además el olvido es la otra cara de la muerte. Dijo alguien que no hay muerte más perfecta ni más completa que el olvido. Y le tenemos miedo a la muerte y le tememos al olvido, aunque no lo reconozcamos. Cuando alguien entra en esos territorios y los reconoce plenamente, aparecen las angustias, esas angustias de Alejandra Pizarnik, que se enfrentó cara a cara con sus fantasmas para narrarlos en esta hermosa poesía. Al final, no soportó la tensión y resolvió quitarse la vida. Cuarto solo. Si te atreves a sorprender la verdad de esta vieja pared y sus fisuras, desgarraduras, formando rostros, esfinges, manos, clepsidras, seguramente vendrá una presencia para tu sed. Probablemente partirá esta ausencia que te bebe. Despedida. Mata su luz un fuego abandonado. Sobre su canto un pájaro enamorado. Tantas criaturas ávidas en mi silencio y esta pequeña lluvia que me acompaña. A la espera de la oscuridad, ese instante que no se olvida, tan vacío, devuelto por las sombras, tan vacío, rechazado por los relojes, ese pobre instante adoptado por mi ternura, desnudo, desnudo de sangre de alas, sin ojos, para recordar angustias de antaño, sin labios, para recoger el zumo de las violencias perdidas en el canto de los helados campanarios. Ampáralo, niña ciega de alma, ponle tus cabellos escarchados por el fuego, abrázalo, pequeña estatua de terror. Señálale el mundo convulsionado a tus pies donde mueren las golondrinas, tiritantes de pavor frente al futuro. Dile que los suspiros del mar humedecen las únicas palabras por las que vale la pena vivir. Pero ese instante sudoroso de nada, acurrucado en la cueva del destino, sin manos para decir nunca, sin manos para regalar mariposas a los niños muertos. Amantes, una flor no lejos de la noche. Mi cuerpo mudo se abre a la delicada urgencia del rocío. Árbol de Diana. Estas son las versiones que nos proponen: un agujero, una pared que tiembla, solo la sed. El silencio, ningún encuentro. Cuídate de mí, amor mío, cuídate de la silenciosa en el desierto, de la viajera con el vaso vacío y de la sombra de su sombra. Ahora bien,

has terminado sola lo que nadie comenzó. Días en que una palabra lejana se apodera de mí. Voy por esos días sonámbula y transparente. La hermosa autómata se canta, se encanta, se cuenta casos y cosas. Nido de hilos rígidos donde me danzo y me lloro en mis numerosos funerales. Ella es su espejo incendiado, su espera en hogueras frías, su elemento místico, su fornicación de nombres creciendo solos en la noche pálida. Dice que no sabe del miedo de la muerte del amor. Dice que tiene miedo de la muerte del amor. Dice que el amor es muerte, es miedo. Dice que la muerte es miedo, es amor. Dice que no sabe. He nacido tanto y doblemente sufrido en la memoria de aquí y de allá. En la noche, un espejo para la pequeña muerta, un espejo de cenizas. Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. Zona de plagas donde la dormida come lentamente su corazón de medianoche. Alguna vez, tal vez me iré sin quedarme, me iré como quien se va. Parece una premonición este verso de Alejandra Pizarnik. Alguna vez, tal vez, me iré sin quedarme, me iré como quien se va. Alejandra Pizarnik se fue, y ella ya lo sabía desde hacía tiempo. ¿Cómo es la vida, amables oyentes? ¿Y cómo es la muerte también? Y nos sigue diciendo, la pequeña viajera moría explicando su muerte. Sabios animales nostálgicos visitaban su cuerpo caliente. Vida, mi vida, déjate caer, déjate doler, mi vida. Déjate enlazar de fuego, de silencio ingenuo, de piedras verdes en la casa de la noche. Déjate caer y doler, mi vida. Más allá de cualquier zona prohibida, hay un espejo para nuestra triste transparencia. Este canto arrepentido, vigía detrás de mis poemas. Este canto me desmiente, me amordaza. La voz de Alejandra Pizarnik nos llega desde lo más hondo del corazón, desde las soledades, desde las ausencias, desde el sentido profundo de la muerte, desde el olvido. Toca aquellos temas que a nosotros nos generan miedo, y ella se reconoce con sus miedos, porque son presencias que producen eso, miedo, la muerte, el olvido, la ausencia. Hasta vivir a veces nos produce cierto miedo, y ella los aborda con su voz profunda, porque lo siente entrañablemente y nos deja esa huella terrible en sus palabras y en sus poemas, y esas presencias que tal vez, quién sabe, no fue capaz de seguir soportando y que por eso un día de 1972 resolvió irse de este mundo, pero al mismo tiempo dejarnos una obra maravillosa, una exquisita confesión de vida. Alejandra Pizarnik, la argentina que hoy tuvimos el gusto de compartir con ustedes, amables oyentes, en este grano de poesía, bajo la dirección general de Isabel Cristina Henao, la ingeniería de controles de Freddy Piedraíta y la recopilación, los comentarios y la narración de este servidor de siempre, Hernán Tello Gómez. Porque un grano de poesía sazona el mundo.